hombre que con fe, hombre que con fe y con ganas. Hizo fuerte en el camino, hombre noble campesino, soñó siempre en el mañana. Hoy miro por tu ventana, pero lo hago a mi modo. Contigo fui codo a codo, caminando, caminando. Y yo hoy sigo improvisando, por ti, para ti y por todos.